bueno, al parecer andamos de hipersensibles. Y pues no. No quiere. Este es el punto en donde... Este es el punto en donde no sé qué hacer. En donde me preocupa. Me preocupa porque no sé si es Lola. No sé si es Solo el Sam. Este.